El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, muchas veces pensamos y confirmamos en la intensidad del valor que las presencias tienen en nuestras vidas. La influencia del sentimiento, el arte y sobre todo las cercanías cuando algún amigo, colega, músico o simplemente con quien uno comparte la fraternidad te marca. José Luis Guerra, para nosotros el Pepe Guerra, es uno de esos, como ser humano, músico y compañero de camino. Recibí la noticia de su fallecimiento. Recordaba su paso por los olimareños, al maestro Rubén Lena y a Víctor Lima, a su exilio y al gran tipazo que fue y que tuve, por suerte, la dicha de aquilatar. Y a pesar de que sabía que estaba delicado de salud, creía que iba a salir adelante. Es esa fe que dan las almas grandes. Es que lo que uno, o al menos en mi caso, pensaba, es eso. Y es que está tan presente que nunca será pasado. Digo hoy eso que estoy diciendo con el momento ya instalado en mí. Tanto Braulio y Pepe como los olimareños, como con ambos por separado, fui transitando la vida. Lo que significa el que un ser humano te haya influenciado en la forma cultural y política, te haya guiado a pensar en vos mismo, es significativo. Perdonen oyentes si soy tan personal en esto, pero es verdad. Y la vida fue generosa al haberme dado, como le dio a tantos y tantos, el privilegio de estar en distintas etapas de su vida y formar parte de ese entramado que es el arte. Hoy, Pepe ya es eterno y me parece hasta una broma de la vida. Uno cree que esos seres con los que creció son interminables, aunque en cierta forma lo son. El valor de la presencia interior, como dije, es para siempre. Hoy vamos a recordar esa vida tan rica y llena de amistad entrañable. Seleccioné del archivo del podcast algunas canciones y fragmentos de entrevistas que a mi gusto reflejan parte de su obra y pensamiento. Escucharemos en primer término de un fragmento de una nota en TV Ciudad, parte de su origen narrado por él, además un fragmento de una entrevista realizada a los olimareños en su reencuentro en el año 2009. A continuación, el Pepe Guerra en el recitado de A veces, del disco Cuentamusa de José Carvajal, El Sabalero, de 1995, y a los olimareños, desde su disco 25 años de 1987, la canción de Magdalena Thompson y Rubén Lena, Cuando llegues. Acto seguido, un fragmento de una entrevista de hace unos años, en su 33 natal, que es una especie de legado, y del disco La voz del Pepe Guerra Verde Esperanza, de 1992, la canción del propio Pepe Guerra, A mi pago. Yo soy un personaje, un tipo de campaña, ¿no? Yo nací en la periferia de 33, o sea, entre la ciudad de 33, de calles de tierra y veredas con pasto, y enseguida estaba el alambrado con el campo, ¿verdad? O sea que prácticamente soy bien del campo y traigo toda ese bagaje de cosas a la ciudad. Y en la ciudad, uno, por supuesto, ahí se le van metiendo otras experiencias que son diferentes a las del campo, muy diferentes. La influencia de Montevideo en mis cosas tiene que estar, está, ¿no? Lo que pasa es que nunca me detuve a mirar mi propia obra, mi propia cosa, lo que a mirar por qué uno tiene estos vuelos musicales o estas maneras de decir o estas cosas, ¿verdad? Pienso que prima lo de afuera, ¿no? Lo campesino, y a partir de eso están las influencias, que puede ser la influencia de Montevideo, en fin, la influencia uno tiene de todo tipo, por todo lo que ha andado por el mundo, por la gente que ha conocido, influencia de Atahualpa Yupanqui, porque lo conoció mucho, estuvo muy cerca de él, influencia de Neruda escribiendo porque lo conoció, en fin, cosas que se te van pegando en la ropa, en el cuerpo y sobre todo en la cabeza, en la mente, y que necesariamente van a estar en lo que vos después proyectás a través de la música o de una letra, ¿no? Allá por el 62, desde 33 había, de más tiempo atrás, o sea, había un movimiento muy fuerte cultural. Sí, una pila de cantores, guitarreros, escritores, poetas, pintores, gente de teatro, que hacía cantidad de cosas, y nosotros, no sé, aparecimos ahí, pienso que un poquito. Incluso hicimos teatro. También, sí. Habían tres teatros, que uno experimental, teatro vocacional y teatro del pueblo, ¿verdad? Y después, yo qué sé, estábamos vinculados a la gente que estudiaba pintura, porque, digo, Pepe dibujaba y dibuja. Yo no soy una bestia para eso, pero Manuel Sosa, el flaco de Andrés, otro muchacho que venía de Cerro Largo. Entre otras cosas, había como tres teatros independientes, ¿no? Tres grupos de teatro. Este, 33. Y era bastante. Un ambiente. Sí. Un ambiente muy generoso en ese aspecto, que había gente. Y había un muchacho allá que se llamaba el Nene Molina, que tenía un conjunto de danzas folclóricas, ¿no? Con otra gente también de ahí. El Cuervo Álvarez y yo qué sé, una cantidad de gente. Y estaban los guitarreros también, ¿no? Estaban los guitarreros. Lau Peralta, Pimienta, el Laucha Prieto, yo qué sé, el Mariño, yo qué sé, bueno, Rubito Díaz también, Castillo, que estaba muy lindo. Yo, cantidad de gente. Y Rubén Aldave, indudablemente, que fue el que me dio los primeros pasos de guitarra a mí. Había mucha gente valiosa. Y nosotros salimos un poco de eso ahí, de ese ambiente que había. Salimos. El canto y la palabra, edición especial. A veces estás entre mis brazos. A veces estás y no te encuentro. A veces te vas lejos y te traigo. Siempre te traen mis manos viajando por el tiempo. La memoria y el tiempo, la distancia. Te amo en la distancia y en el tiempo. A veces quiero no quererte tanto, pero ahora quiero que estemos abrazados juntos los dos, sin que nos vean ni siquiera la luz de aquellos astros que hace mucho tiempo se apagaron, y en un vuelo de sombras luminosas nos besemos los dos por todos lados. No sé cómo se miden en la tierra el amor, el tiempo, la esperanza, el miedo, la tristeza. No sé cómo se mide la ternura de todo nuestro amor. Lo cierto es que hace mucho tiempo te esperaba. Esperaba tus años inocentes, sin historias, detrás de la mirada, para aliviarme de tanto sufrimiento, de tanta soledad acumulada. Yo sé que tu amor vino a mi vida viajando lentamente por el tiempo. Ahora está conmigo. Y sin embargo, mis manos necesitan de tu cuerpo. Ahora más que nunca, ahora mismo, quiero que estés conmigo. Ahora que me siento solo y que te siento, y sé que sin ti, mis manos solo acarician los recuerdos. Ahora, mi amor, ven a mi lado. Quiero que estés conmigo. Ahora, mi amor, que el tiempo pasa. Que después, mucho después, vendrá la muerte, y tal vez de tu amor y mi amor no quede nada. Latidos de niño en mi corazón, muchas cajas de sonrisas y caracoles. 20 aceitunas y un vaso de vino, un pájaro rosado y su trino cuando llegue. Te estará la sombra esperando, esperándote los hijos maduros. Una llovizna serena y una estrella sonámbula cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, golpea suave la puerta y recoge un racimo de cantos azules. Sin tus pies descalza, abre tus brazos de luna cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. De cantos azules, entra sin tus pies descalza, abre tus brazos de luna cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue. De cantos azules, entra sin tus pies descalza, abre tus brazos de luna cuando llegue, cuando llegue. Cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue. El canto y la palabra, edición especial. Me gustaría que me recordaran mis amigos más que nada, como yo recuerdo a mis amigos muertos. Y si el pueblo no me olvida, mejor todavía. Y si viven mis canciones, mejor todavía. Las canciones, a veces cuando dejan de ser de un autor, bueno, eso lo decía Antonio Machado también, y se vuelven populares, ¿no? y se olvidan del autor. Esas son las buenas,